Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos con la doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios, consumidores y servicios públicos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Mariana nos va a contar hoy el tema que estamos siguiendo, un tema donde participó el Defensor del Pueblo, que es la exención del pago de peajes para discapacitados. Ha habido una buena noticia, una noticia alentadora. Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Sí, efectivamente, el viernes 20 nos sorprendimos, el 20 de febrero nos sorprendimos porque se publicó en el boletín oficial la reglamentación para que efectivamente las personas discapacitadas se les exima del pago de peaje. Este es un tema que nosotros venimos trabajando desde el año 2011. Primero fue una recomendación al Ministerio de Planificación, después a través de distintos pedidos de informe, insistimos aunque se haga efectiva la exención del pago de peaje, hasta que en septiembre de 2014 se exhortó al jefe de gabinete del ministro de la Nación y como respuesta obtuvimos que efectivamente la Dirección Nacional de Vialidad había firmado una resolución a través de cual se determinaba la exención del pago. Faltaba que el órgano de control de concesiones viales reglamente cómo se puede hacer efectivo, cómo se puede acceder a este beneficio. Claro, lo que faltaba era decir, bueno, cuál era el trámite que tenía que hacer la persona, cómo tenía que ser. Esto es requerimiento, como quien dice, necesario tener la oblea de discapacitado. La oblea identificatoria del vehículo, este pase que se va a entregar, que lo otorga el OCOBI, tiene que estar vinculado con un vehículo determinado, que puede ser conducido por la persona discapacitada o no. Este trámite tiene que ser personal, se hace en las oficinas de todas las concesionarias de la Red Vial Nacional, en oficinas de atención al usuario, y después quien, una vez que se aporta toda la documentación necesaria, que es el certificado de discapacidad, el título de dominio del auto, fotos 4x4, el símbolo del automotor que lo habilita como persona discapacitada, y un formulario que debe completarse en las oficinas de atención de las concesionarias de todo el país. Después se gira al OCOBI, al órgano de control, quien después remite el pase, que con ese solo pase identificatorio en las cabinas de peaje no va a tener que abonarlo. ¿Esto da también una prioridad de paso a la persona? Tipo, no establece prioridad de paso, sino el no abonar la tarifa de peaje. No quedan incluidas, serían Autopistas del Sol, Autopista del Oeste y todas las concesiones viales de carácter nacional. Del carácter nacional. Exactamente. Había muchas quejas por este tema, ¿no? Había muchas quejas por el tema del gasto. Nosotros habíamos recibido muchas quejas que estaban vinculadas con gente, por ejemplo, de acá de Capital, que se hace tratamientos en Provincia de Buenos Aires, que tenían que utilizar la autopista varias veces por semana con un costo importante para esa persona discapacitada. Entonces, sí, o nosotros, gente también del interior que tiene que venir a Capital. Exactamente. Generalmente los aparatos complejos, los estudios más complejos siempre están aquí en Capital o en La Plata, ¿no? Exactamente. Nosotros lo hemos visto, digamos, como un logro ya en la Ciudad de Buenos Aires, en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, como la de la Provincia de Buenos Aires, ya esto existía, faltaba que desde Nación por fin se reglamente la medida y se decida que no tengan que pagar el peaje. Ya el año pasado hubo toda una problemática que fue de público conocimiento cuando una persona intentó, acreditando con el certificado de discapacidad, pasar por una cabina de peaje, recibió maltratos y la norma efectivamente no estaba. Recién ahora, y ante nuestra insistencia y las exhortaciones y recomendaciones, se pudo lograr. Bueno, cualquier cosa entonces para la gente que esté escuchando nuestro programa, quiera ver cómo es, tiene que dirigirse a lo COVID. Iniciar los trámites, sí, ante las oficinas de atención al usuario de todas las concesionarias. Que eso pueden ingresar en cada página web de las concesionarias. Sí. Quien decide, quien otorga el pase es el OCOBI. Lo que nosotros vamos a hacer un seguimiento, porque el reglamento no lo tiene previsto, es cuánto va a demorar el OCOBI en otorgar ese pase. Sí, entonces, frente a situaciones de demora que sean por lo menos llamativas, también pueden recurrir a nosotros para preguntar por qué esos trámites todavía no están resueltos de manera favorable. Bueno, cualquier duda o consulta, entonces vamos a estar listos para recibir todo este tipo de requerimientos de la gente y, por supuesto, te agradecemos mucho, Mariana, habernos prestado tu tiempo para No, por favor, ¿eh? Hasta luego. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. Recibimos la visita de la doctora Mariana Becerra, de la Oficina de Tratas Inmigrantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Mariana nos había contado ya hace un tiempo, estuvo también aquí en la radio, habíamos hecho parte de prensa de esto también, donde contamos la búsqueda que se estaba realizando de dos chiquitos menores, dos mellizos que habían nacido en Santa Fe. Bueno, este tema se siguió trabajando y por suerte está dando resultado el trabajo este de búsqueda de personas que está realizando la Defensoría, es decir, por lo menos está teniendo buena respuesta. Mariana, quiero que nos cuentes un poco cómo siguió este caso y cómo están trabajando ustedes. Sí, Fer, ¿cómo estás? El año pasado, a mediados de año, recibimos una solicitud de intervención por parte de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santa Fe, solicitando que interviniéramos frente a la desaparición de dos mellizitos, uno sexo femenino, otro masculino, recién nacidos, de la provincia de Santa Fe. En ese momento se nos solicitaba a nosotros la incorporación de los datos de los bebés y de los padres y de la fecha de nacimiento en los registros de búsquedas de personas extraviadas que existen en el país y en las provincias. Se lo incluyó a nivel nacional y en 7 provincias que existen estos registros, ya que no todas lo tienen. Pero la Defensoría hicimos un paso más y lo que solicitamos fue a todas las provincias del país y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que nos remitieran copia de las partidas de nacimiento y de los certificados de nacimiento, porque ahí hay más información, de niños y niñas nacidas entre julio del 2014 a noviembre del 2014. Esa información nos está empezando a llegar. Las provincias de Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Entre Ríos y La Rioja ya nos remitieron toda esta información, que te cuento, Fer, es un volumen de documentación enorme. Uh-huh. Que bueno, en nuestra oficina Gabriel Almada y Carlos Scali los están ordenando y clasificando. ¿Por qué? Porque con ese material vamos a trabajar conjuntamente con la Procuraduría de Combate contra la Trata de Personas y Explotación de la Procuración General de la Nación. Se elaboró conjuntamente una base de datos, tipo un Excel, que permite que, digamos, la información que podamos tomar de estas partidas y de estos documentos se va a ingresar en esa base de datos para hacer entrecruces en nombre de partera, médicos intervinientes, lugares de locación, digamos, ver de qué forma, qué tipo de información puede ir surgiendo. En paralelo solicitamos a la Dirección Nacional de Migraciones que nos informe la salida de niños menores a un año por todos los puertos fronterizos del país y ver también esa información para también cruzarla con los datos que tenemos. Si bien somos conscientes de que realmente es una tarea titánica porque es lenta, es pesada y además es buscar una aguja en un pajar, también es cierto que la causa judicial que hoy está en la provincia de Santa Fe, que están llevada a cabo por las fiscales, solicitan la colaboración de esta información que se la está dando la Procuración General y que nosotros estamos colaborando conjuntamente con ellos. Claro, es decir, lo que primero se sospecha es que los chicos han sido vendidos o han sido tratados de dar en adopciones, se los quitaron a los padres y están, es decir, en algún lado tienen que estar en la Argentina. En algún lado están y si salieron del país tiene que estar registrada la salida en algún lado. Entonces, claro. Bueno, ver lo de la partera es importante porque a través del programa de Derecho a la Identidad pudimos ver que ciertos casos de chicos anotados como hijos propios de padres que no lo son, las parteras son generalmente las intermediarias las que ponen la firma. Claro, entonces, ver, digamos, también el cruce de información a nivel nacional, a ver si de ahí puede surgir algo. La verdad que es un trabajo y la verdad que hemos encontrado muy buena cooperación por parte de las provincias, esto vale la pena decirlo. a partir de que les contamos el caso y la necesidad de la investigación, hemos recibido colaboración, ya te digo, de todo el sur del país, casi todos ya nos mandaron, y algunas provincias que, bueno, se encontraban de paro, como Misiones o Chaco, nos dijeron que apenas levantaran la medida nos iban a remitir la información. Con lo cual, a partir de, digamos, hemos encontrado una buena respuesta por la cantidad y la magnitud de la información que tienen que mandarnos los registros, y sin embargo lo han hecho. Bueno, así que estamos en eso, es un trabajo enorme, pero bueno, es un trabajo conjunto que hacemos con la Procuraduría de Lucha contra la Trata de la Procuración. Bueno, es un trabajo entonces que ojalá pueda dar resultados, y además también demostrando que la Defensoría tiene participación activa en estos casos, y bueno, por supuesto, siempre dispuesta a seguir trabajando en esto. Sí. Muchas gracias, Mariana. No, gracias a vos. Ahora presentamos las noticias. Por incumplimientos y caída del servicio de telefonía móvil, la Defensoría de Corrientes asegura que podría ir a la justicia. A raíz de los numerosos reclamos recibidos el año pasado, en las oficinas del Ombudsman de la ciudad de Corrientes se solicitó información y respuestas por el mal funcionamiento del servicio a la Comisión Nacional de Comunicaciones. El defensor Javier Rodríguez recordó que mediante una intervención del defensor del pueblo de la Nación, se logró que el organismo nacional aportara datos sobre incumplimientos, reclamos y caídas del servicio, pero aseguró que el informe recibido no se ajusta a la realidad y que agotarán las vías administrativas con las empresas para luego avanzar en el plano judicial en pos de garantías en el servicio.